mí también me sale. Porque a mí también me sale, tanto yo como esos hombres que se trataron de vale. Y otros vienen y le cantan, yo también quiero cantarle. Porque hay que ver el criollismo que tiene ese personaje. Y para ninguna serie de cuentos ocasionales. De cuentos ocasionales, es otro más en la historia de los seres inmortales. Cuerpa mágica hizo de él una persona notable, delegada distinción en los círculos sociales. Cuando mataron a Kirpa, se enlutaron los maizales. Se enlutaron los maizales, un nuevo callao lloraba, ha recostado los corrales. Contéstame esta pregunta, amigo Nelson Morales. ¿De dónde proviene Kirpa? ¿Quiénes son tus familiares? Dicen que nació en Wiripa, en realidad no se sabe. En realidad no se sabe, porque su fe de bautismo tal vez se fumó en el aire. Lo cierto es que él es el dueño de dos temas musicales, más recios de llano adentro que otros hoy quieren quitarle. Como el que lleva su nombre, el Gabán y los Rosales. El Gabán y los Rosales, así por el Juan Dolito, también el quita pesares. Con solo 32 cuerdas y sus dedos incansables. Y allí nació el pajarillo con el orgullo indomable. Contaban la ancianidad que vivió su santa madre. Que vivió su santa madre, nunca hay que llegó a tener una paz que fuera estable. Su pasión por el arpegio lo hizo persona envidiable. Está así que esto mismo lo llevó a lo inevitable. La luz de su entendimiento se le apagó aquella tarde. Se le apagó aquella tarde cuando la noche de linda y aquel bonito baile. Una kirpa melodiosa se peinaba en su cordaje. Cuando una mano asesina truncó sus actividades. Su compañero en el cuatro también regó con su sangre. También regó con su sangre aquel cuero polvoriento. Desde ya no incomparable. La gente decía por Dios que se castigue al culpable. Mientras que kirpa decía así matan los cobardes. Nelson, dígame otra cosa, que tengo curiosidades. Que tengo curiosidades de usted que anduvo por ahí y nunca tuvo rivales. Cantando contrapunteo, yo quisiera preguntarle, ¿dónde enterraron a Kirpa para yo ir a visitarle? Su cuerpo quedó allí mismo metido en los matorrales. Metido en los matorrales, porque él ya no desde entonces era poco transitable. Ayer lo vieron con vida, la sabana y el bocaje. Hoy es visión sabanera que anda por esos lugares.